Me lo encontré parado acá en la esquina de 18 y Ejido leyendo los afiches que ha pegado, no sé si militancia o personal contratado por el PIT-CNT a propósito del paro general del próximo 15. Hablo de José Luis Borges, Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, que estaba ahí en la esquina previo a ingresar a la radio para este diálogo que vamos a mantener esta mañana. Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Afiches que, por cierto, me tomo, con la autorización de Pepe, la libertad de leerlos, le saqué una foto, dicen contra el modelo de desigualdad, en uno de los afiches lo dice, Pepe, el tema seguridad social, que los, porque son dos, dice por trabajo y aumento de salario, por una reforma de la seguridad social integral, digna y solidaria. Presupuesto para la educación pública, en contra de la desigualdad de género, en defensa de las empresas públicas. Tiene distintos diseños los afiches. Hay uno que habla de la inseguridad también, contra la inseguridad, en fin. Pero bueno, está el tema de la reforma de la seguridad social, que había algunas dudas a propósito de esa medida sindical. Que dice, además tiene, viste que ahora, Pepe, se usan los hashtags, estos, las cosas para las redes sociales, frases. Si he visto, no termino de entender bien qué putas eso. Son frases que se replican en las redes sociales, y en este caso pusieron, no se aguanta más. O sea que, cuando vos no aguantas más algo, actuás ante eso, ¿no? Pero bueno. Sí, de todas maneras, ahí hay una cosa, ya que estamos, la comento, porque me quedé pensando, justamente, cierto, nos encontramos a la esquina. Y me quedé pensando que, yo, por lo menos nosotros en la coordinadora habíamos entendido que el tema de del rechazo a la reforma tenía otra centralidad en este paro. Ajá. Que tenía otra fuerza, tenía otra presencia. Pero, de todas maneras, nosotros apoyamos cualquier tipo de movilización que confronte, que cuestione a fondo esta reforma a la seguridad social. Sí. Veremos los próximos días cómo la dirección del PIT-CNT, en definitiva, encara este aspecto, siempre del punto de vista de que entendemos que hay que dar una respuesta contundente, clara y neta, sí, desde el campo popular, en un rechazo a toda la reforma. Claro, en este caso está este tema, esta consigna que leíamos abajo en el afiche, es un cuadradito junto a otros cuadraditos que son del mismo tamaño, sí, sí, digamos, por estos otros temas que decíamos, en contra de la desigualdad de género, en fin. Bueno, ¿en qué está el tema, Pepe? Vamos actualizando con integrantes del Mondes cada tanto la radio, ¿no?, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. ¿En qué está el debate del tema, la lectura política que se hace de lo que se va conociendo? ¿Cómo lo ubicarías de arranque para este diálogo? Nosotros lo que venimos planteando, que se viene confirmando día a día, es de que el gobierno que impulsa la reforma, en definitiva, está desplegando en el terreno político, fundamentalmente, una serie de maniobras, de movimientos que apuntan a presentarla frente a la población, con la idea de ir bajando el umbral de resistencia que tiene en el conjunto de la población, por ejemplo, el aumento de la edad. Entonces se nos presenta, hay una estrategia muy bien hilvanada, muy bien hecha, se nos presenta esta reforma como una reforma que va a mejorar la igualdad en el sistema de seguridad social, que va a ampliar los derechos, dicho textualmente, incluso en la redacción de alguno de los ítems de la reforma, se habla de solidaridad, por ejemplo, el famoso suplemento solidario, por el cual, según los que impulsan la reforma, el 50% de las jubilaciones recibirían un complemento solidario que les permitiría obtener un aumento, cosa que es absolutamente falsa. Pero bueno, voy, digamos, al enfoque que le está dando el gobierno, que es, repito, es un enfoque preconcebido, es un enfoque de carácter estratégico para ello, es un enfoque que tiende a confundir de alguna manera, la percepción que puede tener una parte del pueblo trabajador sobre el tema de la reforma. Esto se hace a través, por supuesto, de la intervención asidua, continua y permanente de los operadores que hay en el sistema político, y al mismo tiempo desde los grandes medios de comunicación, y a su vez a partir incluso de la intervención de técnicos y especialistas de distinto pelo y color. Nosotros lo que hacemos es claramente tratar de demostrar con fundamento que esas premisas que maneja el gobierno son falsas. Uh-huh. La primera es entender, nosotros estamos convencidos de esto, por eso lo planteamos de esta manera, entender que la negociación parlamentaria que está planteada, porque si vamos a los hechos, digamos, hoy el gobierno lo que se está poniendo de acuerdo en la interna de ellos, en la interna multicolor, para llevar un proyecto de ley al Parlamento. ¿Para qué? Para negociar en el Parlamento. Entonces, esa negociación se va a dar entre los dos bloques, el oficialismo y la oposición parlamentaria, pero a partir de un proyecto de ley que ya tiene una lógica, y tiene una redacción, tiene un contenido que no tiene arreglo. Entonces, la negociación parlamentaria va a desembocar inevitablemente en algo parecido a lo que pasó con la LUC, para poner un ejemplo reciente. ¿Qué pasó con la LUC? ¿Qué va a pasar con el proyecto de reforma de la Seguridad Social? Lo van a remendar, le van a corregir algunas aristas demasiado agudas, se van a poner de acuerdo en sacar aquello y poner esto otro, y en definitiva la esencia no va a cambiar, entonces vamos a estar enfrentándonos a un problema de que van a terminar disfrazando a Frankenstein, van a terminar haciendo gatopardismo con esta ley también, con algunos cambios que no cambian la esencia del fenómeno, no cambian nada en el fondo. Entonces, esa es la primera cuestión importante que está pasando hoy y que en la COJUPE nos preocupa mucho, y por eso la denunciamos, la venimos denunciando hace un tiempo, pero bueno, hoy creemos que es imprescindible profundizar en estos temas de manera de que el movimiento popular no entra en corral de rama. Nosotros nos preocupa mucho eso porque vemos cómo de a poquito se va instalando un debate para mejorar este proyecto de ley. Esto no tiene arreglo. Nosotros lo decimos claramente, esto no tiene arreglo. No pasa por modificaciones que presenta alguno. Esto no tiene. Son modificaciones parciales. Claro. Son modificaciones. Bueno, hoy mismo sale Manini. Sí. Manini, nada menos. A plantear que ellos quieren que la reforma, en vez de ponerse en funcionamiento en 20 años, lo hagan 30. Uh-huh. Hablan de años determinados. Seguro. Uh-huh. Entonces, es una manera de echarle agua al guiso. Uh-huh. Ahora resulta que el guiso tiene el mismo olor a podrido, con más agua, con menos agua. El contenido no cambia. Entonces, son esas maniobras, digamos, como estábamos hablando recién, que apuntan a generar en el pueblo trabajador y en el movimiento popular, en el pueblo trabajador, debilitar, digamos, esa reacción que tiene la gente de rechazar los aumentos de años de trabajo, y en el movimiento popular alimentan las vacilaciones, porque efectivamente eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que están pensando muchos compañeros de repente? Bueno, entonces no es tan mala, no es tan jodida, capaz claro. Que la podemos arreglar un poquito más, la podemos mejorar un poquito más. O sea, van camino al mal menor. Nosotros decimos que esta reforma no tiene arreglo. La única respuesta es el rechazo total de la integridad de su contenido. Como vos decías, quien está más asomando en elementos concretos, ¿no?, del debate en torno a la reforma desde la coalición de gobierno es Cabildo Abierto, precisamente. La prensa dice hoy que mañana jueves va a haber una reunión de su mesa, de su conducción, para profundizar en la postura. Cabildo Abierto lo está jerarquizando esto, ¿no? Le está dando una importancia particular y dice que entre otras cosas propone que dentro del sistema universal debería darse una igualdad de prestaciones para activos y pasivos y un financiamiento único, que se establezca que los recursos fiscales, los impuestos, ¿no?, que van para la seguridad social sean para todos, eliminando el concepto de que son recursos genuinos del BPS, y sobre el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años, bueno, y plantea ahí una postergación de eso, ¿no? Uh-huh. Y que van a negociar, ya se están acercando a legisladores del Frente Amplio para negociar sobre estos aspectos. Nada de esto, en la visión de la coordinadora de jubilados, al menos, no sé, o del Mondes, es importante, digamos, no tiene, se entiende que es contemplativo. No modifica nada la esencia del planteo. Uh-huh. Voy a poner ejemplos, digamos, para tratar de ser claro en esto, ¿no? Esta reforma, que es una reforma, dicho sea de paso, para nosotros tiene una importancia muy grande, es una reforma impulsada por Lacalles, por Sanguinetis y Maninis. Y lo que tenemos una cierta edad y hemos hecho un cierto camino en la vida, sabemos lo que representa eso. Eso tiene una historia cargada de políticas antipueblo, antipopulares y antiobrera, y esta no es la excepción. O sea, esta es una reforma acordada entre los Sanguinetti, los Lacalle y los Manini. Y esta reforma está planteada a partir del momento en donde, hace ya más de una década, la crisis internacional empuja el capital, al gran capital concentrado, a eso que llamamos el capital financiero, a buscar maneras de apropiarse de la riqueza socialmente producida por los trabajadores. Ese proceso toma características particulares según los países, las relaciones de fuerza, la historia, los sistemas políticos, etcétera, etcétera. Acá llega, entrado los años 2009-2010, empieza a manejarse todo el problema, la problemática de la seguridad social, de a poquito, haciendo algunos globos sonda, haciendo unos tanteos, y toma cuerpo fuerte a partir del 2018, en vísperas de la campaña electoral, o ahí en medio, empezando la campaña electoral, donde se pronuncian todos los dirigentes políticos en un evento ahí en la universidad a favor de la reforma, con excepción de Gonzalo Abella. Esa es la verdad. Nosotros estuvimos allí, estuvieron representantes de todos los partidos políticos que estaban en la brega electoral. El único que se opuso claramente, de forma neta, fue Gonzalo Abella, de la Unidad Popular. Todos los otros aceptaron la lógica de la reforma. Y desde entonces lo que se ha ido es profundizando política e institucionalmente ese proceso. Los antecedentes inmediatos son este último año y medio, donde a partir de la LUC se creó el comité de expertos que estudió la reforma de la seguridad social, hizo propuesta, 14, y la síntesis que hace el gobierno es a través de estos 307 artículos que retoma la esencia de lo que planteó el comité de expertos. El Monde, ¿qué es lo que ha hecho durante estos últimos años? Destripar las propuestas que ha hecho el comité de expertos, porque entendemos que representan los intereses de clase, de las clases dominantes, de las patronales, de los empresarios, del gran capital. Y al mismo tiempo, que esa es la diferencia que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista histórico acá, al mismo tiempo, el Sindicato Trabajador del BPS, una vez más lo decimos, en definitiva, da un paso histórico presentando un proyecto de reforma a la seguridad social para beneficio de las grandes mayorías populares. Eso tiene un valor enorme desde nuestro punto de vista. Y esos son los componentes básicos de la situación que hoy vivimos. Cuando hoy, sea Manini, sea Sanguinetti, sea Lacalle, sea quien sea, manejan algunos aspectos de la reforma que modifican la formulación inicial del anteproyecto, que es relativamente reciente, porque tiene 3 semanas, 4 semanas, y no tocan la esencia de la reforma, nosotros decimos que es una manera de disfrazar esta reforma, de hacerla potable, de entrar en un proceso de negociación en donde se reparten en última instancia entre la oposición y el oficialismo los costos políticos. Yo cobro jubilación, pero no es mucha la jubilación, y salgo por ahí y la gente me da algo. Siempre me rebusco, como me conocen, yo, y dice que me vieron que... Bueno, seguimos conversando con José Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, y esta reforma de la seguridad social que se viene llevando adelante. Pepe, querías aclarar algo que había quedado del bloque anterior, ¿no? Sí, porque yo me refería, respondí una parte de la pregunta en tratando de definir un contexto, sí. El contexto que a nosotros nos parece que hay que tomar en cuenta. Pero yendo concretamente a lo de hoy, en este anteproyecto se plantea la obligación de trabajar 5 años más para los trabajadores que tengan más de 50. Se va a hacer escalonado, los que nacieron en el 67, los que nacieron después le van agregando un año cada tanto, bueno, macanudo. Pero la pregunta venía referida a cómo, sí. qué variantes puede haber con respecto a este texto presentado. Entonces hay que hacerse una pregunta muy sencilla. Por ejemplo, si en la negociación parlamentaria, en vez de aumentar 5 años, aumentan 3 solamente, ¿qué hacemos? O aumentan 1. Uh-huh. Aumentan 1 año nomás. Nosotros somos muy claros en esto. Todo el proyecto, anteproyecto de ley, es un proyecto con un alto contenido de clase. Defiende el interés de las clases dominantes. Entonces, sean 5, 7 o 1, nosotros no aceptamos que los trabajadores tengan que pagar los platos rotos de políticas que no han definido. Pongo otro ejemplo. Se habla del tema del déficit del BPS. Es más, Sanguinetti, haciendo afirmaciones catastrofistas, dice hace poquito, hace 3-4 días creo que lo leí, dice, no, no le podemos dejar una bomba atómica a las futuras generaciones, porque así como vamos, las futuras generaciones no van a tener jubilaciones. Sanguinetti es un gran mentiroso, es un hábil mentiroso. Uh-huh. Eso, él sabe que es una gran falsedad, pero oculta varias cosas. Primero, que no hay ninguna catástrofe en el horizonte inmediato, ni inmediato siquiera, del BPS. Eso nosotros lo hemos demostrado con estudios económicos detallados, de que puede empezar a haber alguna dificultad importante de desequilibrio financiero, no de catástrofe, de desequilibrio financiero en el 2050 y pico. Creo que en el 2054. O sea, dentro de más de 25 años. Puede empezar a haber algún lío. Ahora, lo que acá todo el mundo sabe, y lo sabe de hace décadas, es de que a partir del momento cuando en el 95 se aprueba la reforma por la que se imponen las AFAP, estaba cantado que a partir de determinado momento se iba a generar un déficit en el BPS. Por la sencilla razón, y eso en cualquier escuela del país lo puede resolver cualquier estudiante, no digo avanzado, sencillamente que salve algún examen, se da cuenta de que si se dividen los aportes, necesariamente llega un momento donde, en la medida en que no haya un crecimiento de los salarios, o no haya una ocupación completa al 100%, o no crezca la población activa, al dividirse los aportes, hay un momento en donde inevitablemente puede empezar a haber un déficit. Dividirse, vos decís, entre el BPS y las AFAP. Y las AFAP. Las AFAP se llevan De aprobarse este proyecto, sería para todo el mundo. ¿Sí? Eso se agrava. De aprobarse ese proyecto grave, yo estoy haciendo referencia a un hecho histórico en el que Sanguinetti tiene una responsabilidad directa, porque esta reforma se gesta en el 95. Uh-huh. Se aprueba, después se pone en práctica en el 96. Entonces los Sanguinetti y los Lacalle saben muy bien que lo que está pasando hoy lo programaron hace 30 años. Hace 30 años que se viene gestando el déficit del BPS y los desequilibrios financieros del BPS, como se le quiera llamar. Hace 30 años que cualquiera sabe que si vos tenés un sistema que se apoya en el aporte de las patronales y de los trabajadores y el aporte del Estado, si vos le suspendés el aporte a las patronales, más tarde o más temprano va a haber déficit, papá. Hace pocos días, el compañero Elías hace un estudio sobre este anteproyecto de ley, pero señala, doy un dato para dar algún dato, señala que el déficit de este año, los aportes que hubo que hacer desde el Estado para el BPS fueron de 730 millones de dólares, creo. Un poco más de lo que se venía manejando, de los 650. Y a renglón seguido dice, si todas las patronales mañana aportaran el 15%, que es lo que aportan los trabajadores, Trabajadores por campo. Era lo que aportaban hasta el gobierno, hasta el primer gobierno del Frente Amplio. Hasta el 2006. Ahí va. Hasta el 2006. Ya había algunas excepciones ahí, pero digo, pero grosso modo. Pero se dice una cuenta muy sencilla. Si todas las patronales aportaban el 15%, ¿cómo aportan los trabajadores? O sea, no le estamos pidiendo un esfuerzo particular. No es una expropiación de riqueza que se le hace a las patronales, simplemente que cumplan con lo mismo que cumplimos los laburantes todos los meses. No habría déficit del BPS y quedaría un superávit. Entonces, juntá las dos cosas. Si no hubiera inversiones patronales, no tendríamos déficit. Si no hubiera FAP, no solo no habría déficit, habría un superávit millonario en dólares mensuales y anualmente. Pongo un ejemplo. Las AFAP se llevan anualmente del BPS, se quedan, por la vía de los aportes, con cerca de 1.100 millones de dólares. Hay años que son 1.150, hay años que son 1.080. No importa eso, porque eso varía según la tasa de ocupación, etcétera, etcétera. Los niveles de salario, toda la historia. Ahora, resulta que se llevan 1.100 millones de dólares anuales. Eso quiere decir, grosso modo... ¿Eso es de ganancia o es en sumando en aporte, lo que aporta? No son ganancias, las ganancias son es otra cosa. Sí. La ganancia es el cálculo que... Después vamos a las ganancias. Si estos son los aportes con los que se quedan. O sea que antes de la AFAP, esa plata, hoy podía, si no hubiera AFAP, esa plata podía estar adentro del BPS. No habría déficit. Y por lo tanto habría recursos para jubilar a todo el mundo, para dar pensiones dignas, decentes, justas, digamos, entre comillas, para mejorar todas las prestaciones del BPS. 1.100 millones de dólares son 100 millones de dólares por año prácticamente, más de 90. Por mes, perdón. Más de 90 millones por mes. Son más de 25 millones de dólares por semana. Son más de 3 millones de dólares por día. Más de 3 millones de dólares por día se llevan a la AFAP de aporte de los trabajadores que lo sacan del BPS. 3 millones de dólares por día que no se pueden usar para pagar seguro de paro, para pagar seguro de enfermedad, para pagar asignaciones familiares, para pagar todas las prestaciones que da el BPS. Entonces, esta infamia, este desfalco, como le gusta decir a Marita, esta verdadera estafa a la clase trabajadora, se viene armando desde hace 30 años. Cualquiera que sepa sumar y restar sabe, puede llegar a estas conclusiones. No estamos descubriendo la pólvora, no estamos diciendo nada que no se sepa. Volvamos y vayamos a lo último, para no extenderme mucho. Sí, tenemos que hacer una pausa. Por eso, me imaginaba. Las ganancias. Al mismo tiempo que las AFAP se llevan esos 1.100 millones de dólares por año, más de 3 millones y pico de dólares por día, están pagando en promedio, hoy están liquidando jubilaciones, que en promedio dan 7.000, 7.500 pesos por persona. En promedio, estoy hablando de promedio, hay jubilaciones que están por abajo de eso y jubilaciones que están por encima. Pero el promedio, que importa tomar en cuenta en este caso los promedios, están pagando 7.000 pesos de jubilaciones. Muy bien. Pero entre el 2011 y el 2019... Están las cuentas hechas, Según el Banco Central, las AFAP uruguayas, las empresas AFAP uruguayas, tienen ganancias netas, limpias de pueblo y paja, de un promedio de 43 millones de dólares por año. Las AFAP, las empresas privadas, que se quedan con los aportes de los trabajadores, que usan los aportes de los trabajadores para sostener las políticas de los gobiernos, porque se lo prestan a los gobiernos le pagan los intereses que por esos préstamos, sacando del bolsillo los trabajadores también, o sea, a la misma vaca le sacan dos cueros. Esa es la realidad. Esas empresas, mientras pagan jubilaciones de 7.000 pesos en promedio, acumulan ganancias netas limpias de polvo y paja, limpias de todos los gastos que puedan tener, que no son muchos tampoco, dicho sea de paso, de todos los impuestos que puedan pagar, que tampoco son muchos, dicho sea de paso, y se quedan en promedio esas empresas con 43 millones de dólares de ganancias netas. El año pasado bajó un poco eso, supongo que por obra de la por obra del cobicho, y ganaron nada más que 33 millones de dólares. Entonces, decimos esto porque esto, estamos hablando de perogrulladas que no se difunden, obviamente, pero que las saben todos los actores políticos, los operadores políticos, los referentes políticos, y lo saben todos los que están impulsando esta reforma. Por eso nosotros decimos que esta reforma no tiene ningún tipo de legitimidad social, no tiene ningún tipo de legitimidad moral. Esta es una reforma con un alto contenido de clase en beneficio de la clase dominante. Un punto para una respuesta breve para ir a la pausa, porque después iremos a otros temas. Pepe, esto que decías de los aportes y de ese cálculo, si aportaran, si volvieran a aportar el 15, volvieran, digo, porque en algún momento lo aportaron, ¿no? Sí, en general. Sí. Eso es pensando desde una alternativa que se va a plantear a la gente, o que se quiere plantear, ¿no? No solo la crítica a este proyecto del gobierno, sino que hay una alternativa. Pero está pensado ese retorno, digo, por el pequeño comerciante que nos quiere escuchar. Si esto nos quieren arrancar la cabeza con... A mí no me da para volver a aportar por dos o tres empleados que pueda tener, o cinco, el 15. ¿Eso está pensado así? Está pensado, pero imposible hacer una respuesta corta antes de la pausa. Pero está contemplado, digamos, las diferentes situaciones. Está estudiado la propuesta que hace ATCS y que la toma el Monde, digamos, ¿no? Es hacer una diferencia. Claro. Ahora, es un paquete que de medidas que hay que tomar para enderezar la seguridad social en beneficio al pueblo. Entonces, en ese paquete está el aporte gradual del gran capital, incluso, la generosidad de los compañeros, hay veces que no tiene límite. No, lo digo en serio esto, Lo digo en serio, personalmente yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, pongámosle. Pero lo que está planteado es un aumento gradual del aporte del capital, a razón de no me acuerdo qué porcentaje anual, para volver al 15%, tienen creo que son 10 años, 9 o 10 años. Si hoy se aplicara el proyecto alternativo de los trabajadores del BPS, del sindicato del BPS y del Monde, digo porque es lo mismo, macanudo. Si se aplicara hoy, a partir de mañana, en 10 años recién estarían llegando el gran capital a aportar, en 9, 10 años, no me acuerdo ahora, llegar a aportar lo que aportaban hace 15 años atrás, ¿no? Y hay una diferenciación también. Pero para el pequeño capital, para el pequeño industrial, pequeño comerciante, para las microempresas, para todo eso, hay un planteo que lleva el aporte a los 15, dentro de 15 años. Sin embargo, se planteó hace varios meses y se empezó a estudiar otra fórmula para las pequeñas empresas en donde puedan recibir lo que se llama una especie de subsidio cruzado. Un subsidio cruzado que les permita sobrellevar la carga de la seguridad social de mejor manera, asegurándole ingresos por otro lado. Bien. Porque acá hay elementos que tienen que ver con lo ideológico y lo moral. Nosotros creemos que las empresas tienen que hacer los aportes de sus trabajadores. Ahora, entendemos la gran diferencia que existe entre el 90% de las 80 y pico por ciento de las empresas. Que son las que hacen la economía. Micro, pequeña, seguro, exacto. Que son las que generan el empleo gordo, el grueso, en el país. Y el gran capital. Entonces, nosotros lo que planteamos es que lo que hay que tasar desde gran capital, con las exoneraciones que hay que terminar son con las de gran capital, y redirigir una parte de esas exoneraciones hacia el pequeño industrial, comerciante, productor agrícola, etcétera. Que los grandes terminen ayudando a los chicos, digamos, de alguna manera. A decirlo así, simplificando un poco, es eso. Bien. Es eso. No hacemos la pausa. Pero... Sí, como nada de lo que hacen ellos, voluntarios. No, a veces donan para festivales y cosas así. Seguimos conversando con Pepe Borges de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Vamos a leer este mensaje de Fernando Rodríguez de Colonia, que dice: el invitado nombra a los Sanguinetis, los Lacalles, que no se olvide de los Astori. El problema más grande son las AFAP, dice Fernando desde Colonia. Pepe, la oposición en el Parlamento no se la juega tampoco, ¿no? Exacto. Que es el Frente Amplio en este momento. Sí, no solo no se la juega, sino que en los últimos 15 años, teniendo incluso mayorías parlamentarias, no tomó ninguna medida seria y profunda para corregir el margen de gran injusticia social que hay en la seguridad social. Empezando por el gran problema, el mayor problema que tiene la Seguridad Social, que son las FAP. No es el único, pero es el mayor. Uh-huh. Acabamos de dar algunos ejemplos rápidamente. Para poner algunos ejemplos, podríamos poner otros, que incluso hasta son más difíciles de percibir, porque en definitiva la privatización de la Seguridad Social por la vía de las AFAP, que no es la única vía también, pero es la vía principal, va erosionando este concepto que tienen un valor moral como el de la solidaridad, y que nosotros pensamos que tiene, lo hemos dicho docenas, cientos de veces seguramente, tiene una importancia mayor. O sea, hoy si se aprueba este proyecto de ley y se pone en práctica, y si nosotros con el plebiscito no lográramos triunfar, sería un triunfo del individualismo, sería un triunfo también de el hacer la tuya, y sería un triunfo que perjudicaría a toda la clase trabajadora, porque hay que imaginarse las cosas también con una cierta proyección y hacia adelante. Pero volviendo a lo que plantea el compañero que hizo la pregunta, justamente nosotros planteamos al principio de esta entrevista que estamos enfrentados, que es lo que pretendemos plantear, es lo que pretendemos denunciar al mismo tiempo, con una estrategia, en una estrategia que impulsa esta reforma a partir de una negociación parlamentaria. Esa negociación parlamentaria se lleva adelante por parte de la coalición multicolor y por parte de la otra coalición, que es la del Frente Amplio, y que se hace a partir de aceptar la lógica de un proyecto de ley que ya está redactado y donde el contenido de clase, ya lo dijimos, es muy claro desde el punto de vista nuestro. Aceptar esa negociación va a conducir inevitablemente a presentarnos dentro de un cierto tiempo, días, semanas, meses, yo eso no lo podemos saber, sí, a presentarnos una ley menos mala, un mal menor. Por eso dijimos, uh-huh, esa negociación a lo que conduce, termina conduciendo a una solución gatopardista, o sea, a cambiar algo para que no cambie nada. Y eso es responsabilidad principal de la oposición parlamentaria, del Frente Amplio, no solo de Astori. También hay que mencionarlo a Astori, porque Astori habilitó, junto con Mujica, habilitaron la agenda política de esta, el haber agendado la reforma en la agenda política del actual gobierno. Pero no son los únicos responsables. Reducirlo a Astori y a Mujica es un reduccionismo, un simplismo que no permite ver claramente la responsabilidad real de lo que está pasando hoy en el, de lo que aparentemente va a pasar en el Parlamento. Yo me atrevo a decir que ya está pasando. No tengo las pruebas, pese a que ahí por ese artículo que leías tú hace un rato, parece que Manini ya entró en negociaciones con sectores del Frente Amplio para ver qué arreglo le hacen a la ley. Seguro. Entonces, acá lo que está claro para nosotros, ya lo dijimos al principio de la entrevista, es que la reacción, la respuesta del Movimiento Popular tiene que evitar el corral de rama de entrar en esa negociación. Aquí lo único que cabe, lo planteamos desde el, repito, esto lo hemos dicho muchas veces, pero sobre todo últimamente, aquí lo único que cabe es el rechazo liso y llano, neto, claro, tajante de esta reforma. Bueno, pero no entrar, perdóname, sí. Porque un compañero hace una semana, hace dos semanas, en una charla que dimos en... Pero si el Frente Amplio no lo vota, Pepe, ¿no lo está rechazando? ¿No alcanza con eso, no acompañarlo en el voto? No, suponiendo que llegara a ese extremo de no votarlo, no votar nada. Hay que rechazarlo. Uh-huh. Pero rechazarlo, lo va a decir en el discurso que lo va a rechazar. Ah, bueno, si no lo vota. Si el Frente Amplio rechaza. Pero eso todo... es suficiente para este debate en torno a la reforma. Para esta de la parte del debate, sí. Mm. Para esta parte, sí. Mm. Suficiente. Después está ver qué hacemos para adelante con la reforma de seguridad social. Nosotros no separamos las dos cosas. Nosotros hemos planteado la crítica. Hay que rechazar este proyecto de reforma integralmente, los 307 artículos, y no entrar en la trampa de decirnos el 223 está, se puede arreglar, el inciso 4, el 108 en el, exactamente, lo podemos arreglar y mejorar, porque ahí entra justamente la serie de juego a los que impulsan esta reforma. El otro aspecto es el que viene planteando este sindicato de los trabajadores del BPS y el MONDE y la coordinadora jubilado, de que tenemos que hacer una reforma a favor del pueblo. Lo que pasa que nosotros lo que decimos, para estar claro en esto, para estar muy claro en esto, es que si el Frente Amplio en 15 años no le metió mano al tema de la AFA, por ejemplo, no vemos qué razones puede llevar a que en los próximos años lo vaya a hacer. Entonces, por eso decimos, este es el momento de impulsar una reforma de la seguridad social a favor de la clase trabajadora, en donde se elimina la AFAP, en donde se ponga el ABC del proyecto de ATCS, todo lo que se pueda meter en un plebiscito, para votar en el 2024. Lo que implica que el plebiscito hay que armarlo ahora, juntar las firmas ahora y hacer durante el tiempo que nos quede campaña para que el pueblo trabajador apoye esa reforma, en donde empezaríamos por eliminar el mal mayor que son las AFAP. De las cuales no se habla mucho en este intercambio entre quienes están en el Parlamento, ¿no? ¿Por qué no se habla? Eso hay que tomarlo en una lectura de que está aceptada por todos ya. Porque hay un acuerdo. Hay un acuerdo de hecho, de facto, es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si no se han tocado durante 15 años... Ni siquiera se dice, bueno, que sacar un porcentaje de lo que gana... Pero eso va a aparecer. Yo, en mi opinión, eso va a aparecer. Ajá. No puedo demostrarlo hoy, pero... Sí, hay algún comentario en ese sentido, como de que va demasiado para... Sí, las ganancias, por ejemplo. Sí. Es muy probable que haya algún recortecito de ganancias, le achican un poquito por acá, un porcentaje por allá, pero le están dando... Las hacen obligatorias. Esto es un golpe de Estado de la AFAP también. Esta reforma se puede considerar de esa manera. Es AFAP patria o muerte. Porque la hacen obligatoria todas las futuras generaciones de trabajadores. A partir del primer día van a tener que cotizar a la AFAP. Entonces es brutal. Ahora, es brutal si la dejan así, no tocan nada. Si la dejan así como están y no toca nada, también eso es brutal. Acabamos de decir, se llevan 1.100 millones de dólares todos los años del BPS. Chacho, escúchenme. Ahora, la única forma de... ¿Esta visión el MONDES, por ejemplo, no ha tenido oportunidad de planteársela, de intercambiar, por ejemplo, con el Frente Amplio, con legisladores, con los que...? Se ha hecho puntualmente en algunos departamentos. Los compañeros Paysandú lo llevaron a la Junta Departamental, hablaron con todos los partidos, le presentaron el proyecto alternativo... Por supuesto que hablaron con los legisladores del Frente Amplio. Los compañeros de otros departamentos han hecho lo mismo, pero en eso estamos atrasados. Eso es una autocrítica al MONDE. Eso nosotros nos parece que estamos lentos. Eso posiblemente lo podamos ejecutar rápidamente, porque justamente ayer, en la reunión de coordinación, estuvimos hablando de estos temas. Sí, se está haciendo, por ejemplo, con los sindicatos, con movimientos sociales. Pero incluso eso lentamente. Se puede hacer mucho, se puede ir mucho más rápido. No ha fallado un poquito la organización, el funcionamiento y las dificultades materiales que tenemos, que también yo no quiero subestimarla, porque... Pero estamos rectificando eso, en la opinión nuestra, en la opinión de la COJUPE. Hay condiciones para ir mucho más a fondo. Es necesario hacerlo, pero también es necesario poner luz, echar luz, por lo menos dar la opinión nuestra, sobre esta etapa del proceso de imposición de esta reforma, porque nos parece que es muy importante. Las condiciones políticas en las que se está haciendo no presagian nada bueno para el pueblo uruguayo. Pepe, se nos van acumulando mensajes. Marcelo tiene algunos en texto. Te hago escuchar un audio que manda Cacho de La Teja. Buenos días, voy a hacer una pregunta de burro. A ver, que está acelerado esto. Vamos de vuelta. Una pregunta de burro. ¿Las AFAP a quién pertenecen? ¿Son sociedades anónimas? ¿Yo como persona puedo integrar una AFAP? ¿Quiénes son los dueños, digamos, de las AFAP? Bueno, yo me adelanto a tu pregunta, es decir, que venimos haciendo un ciclo con el contador Luis Freda, que viene hablando de todo esto. Cacho es oyente habitual de la radio, Más allá de lo que Pepe quiera contestarle, lo invitamos a seguir este ciclo y que puede ir al registro de las entrevistas que están en los audios de la radio, en el Facebook, en Twitter. Sí, nadie mejor acceder, que, ¿no? Nada mejor que eso. Eso. Pero ahí dice ciclo. A quién pertenece. Sociedad anónima que pertenece a empresas privadas. Uh-huh. ¿En qué invierten? Todo está en el fondo. Ah, sí. Invierten, y eso lo venimos anunciando hace años. Uh-huh. Hace, yo por lo menos participo desde hace 8 o 9 años a esta altura. Uh-huh. Invierten en forestación, en bonos del Estado, en bonos de papeles extranjeros, en bonos de deuda. Pero digamos, el fenómeno, lo que hay que, me parece que lo que hay que ver es cómo integralmente, cómo funcionan en el sistema productivo, en el sistema económico más bien. Uh-huh. No en el sistema productivo, sino en la parte financiera. Hasta en cadena de supermercados. Exacto. Bueno, Miguel del Charrúa dice, la prensa condiciona y no invita a sus programas ni a Borges, ni a Freda, Roca y Marita, que hablan en contra de esta reforma. Por lo menos la capital, ¿no? Hay que decir que en el interior, sí, hay un poco más de apertura, claro, en ese sentido. Sí. Soledad dice, Uruguay es el único país cuya población envejece, nacen menos niños, por tanto hay más veteranos. Las AFAP vinieron copiadas de Chile, vean lo que sucedió allá. Las ganancias de las AFAP no quedan aquí, van a los bancos extranjeros. Las mini empresas deberían pagar según sus ganancias, que son muchos menos que muchos salarios de legisladores, gerentes, etcétera, y estos no aportan nada, dice Soledad. Cierto, de verdad. ¿Hay otros? Sí, bueno, Walter escribe y dice, buenos días, mañana de radio en la 36, el Departamento de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Asociación Odontológica Uruguaya expresó su apoyo a la propuesta de ATSS en Mondes y llevó el 19 de agosto a la asamblea en el local sindical de ATSS. Seguiremos trabajando juntos, dice, sí, Walter. Sí, sí. Víctor dice, buen día para todos. El tema de esta reforma se vuelve recurrente desde que se crearon las AFAPs. De Walter ya lo habíamos leído, ¿no? El de Walter, de si se pueden autoproclamar expertos. Marcelo, creo, sí, que lo leíste. Vamos con un audio de Gabriel de Canelones. Buen día, Centenario, escuchando a Pepe Borges, el sindical, el representante del proyecto alternativo de la seguridad social. Sí, por supuesto que hay que derogar a la AFAP, por supuesto. Interesantísimo el diálogo con el entrevistado en la radio hoy. Sí. Yo tenía algo más para aportar, que es que es una posibilidad que tenemos de defender y de dar un contundente golpe definitivo a estos de mercaderes de financieras, ¿verdad? Y gobernantes bisagras de esa financiera, como ha pasado desde hace más de 25 años, por lo que ha contado el entrevistado. Así que bueno, sí, como no, voy para adelante con el nuevo proyecto de ATSS de la seguridad social. Bueno, con perro y todo de fondo, eso era Gabriel de Canelones. Dice, compañero Borges, agrega Soledad, hay que empezar con los caceroleos y carteles en cada ventana. Propone incluso que sean los martes a las 8 los caceroleos, con carteles que digan no a la reforma de forma de la seguridad social, que aporten los empresarios, no a las AFAPs. Empecemos y a ver cuánto se pliegan, incluso bases del fraude amplio, dice Soledad. Bueno, el de Walter no lo habíamos leído. Dice, algunos se pueden autoproclamar expertos, nadie lo niega, pero pregunto quién sabe más de seguridad social que los propios trabajadores del BPS, dice Walter. También es cierto. Y este último, y todavía el Frente Amplio redujo los aportes patronales del 12 al 7.5% y los trabajadores subsidian esa diferencia, y en realidad los trabajadores aportan un 15, por ahí venimos cumpliendo con todos los mensajes. Tengo otro acá que, sí, llegó. Ana de la Paz dice que se recuerde el primer presidente de AFAP, Berchesi, de AFE después del BPS y la AFAP República. Cierto. Trabajadora jubilada del BPS, manda un saludo grande para Marita y para vos, Pepe. Exacto. Bueno, nos quedan 4 minutos. Pepe. Entonces, mira, en esos 4 minutos... Y el Mondes te queríamos preguntar, ¿en qué está también? No sé qué tenías pensado vos, pero ¿Cómo se participa en el Mondes? ¿Qué se puede hacer para dar una mano en el Mondes? Ayer, mirá, estaba recorriendo de tarde las redes sociales nuevas que tiene el Mondes y realmente se está desplegando un esfuerzo. Veíamos charlas con estudiantes en el IPA, en liceos, en los barrios que se van multiplicando. Creo que de los departamentos del interior van surgiendo más, además de tareas de propaganda, de volanteas. Se está haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Nosotros en el Mondes creo que venimos haciendo ese esfuerzo. Nos falta un plan de trabajo que potencie todo ese esfuerzo, como dicen ahora, que lo haga más eficaz. Y efectivamente el Mondes sigue de alguna manera separando la paja del trigo, incidiendo en el debate sin ningún tipo de falsa humildad ni exceso. Decimos que creemos que una parte del debate que se está haciendo público hoy ha dependido mucho del esfuerzo que se ha hecho del Mondes. Ahora, nos vemos limitados por un montón de situaciones, entre ellas los recursos. Ayer, por ejemplo, se resolvió que se va a abrir una cuenta bancaria que se va a hacer público porque hay aporte de sindicatos, agrupaciones sociales, gente militante individualmente, cooperativas que quieren colaborar, hay propuestas de colaboración con pintura, con plastillera, con dinero en efectivo. Entonces, bueno, se va a resolver ahora en estos días que por lo menos dos o tres compañeros asuman esa responsabilidad. Pero no solamente eso, sino que además se va a lanzar una campaña de prensa y de difusión y de propaganda de las posiciones del Mondes, en este caso referidas al tema del anteproyecto. Y sobre todo reafirmando la perspectiva, porque eso es lo otro importante que hay que volver a subrayar y que vamos a seguir sobre lo que vamos a seguir insistiendo. Los problemas de la seguridad social tienen solución si se instala un plebiscito y si se gana el plebiscito. Si se instala un plebiscito que ponga en la Constitución el ABC del proyecto alternativo de ATCS y al mismo tiempo elimine la AFAP, que repito una vez más, el principal problema. Ahora, una idea un poco instalada. Bueno, ahora es tiempo de movilizarse, de hablar con la gente. Y el plebiscito lo vemos más adelante porque la gente está cansada. Estuvo hace poco el referéndum de la LUC. Un poco se maneja. Hay un poco esa idea en algunos compañeros, en algunos sectores militantes, en algunos sindicatos, es verdad. Nosotros personalmente, como coordinadora de jubilados, pensamos que es una idea equivocada, porque digamos lo entusiasmo hay que construirlo y hay condiciones para hacerlo, pero es cierto también que hay que movilizarse. Es cierto que si no se da la pelea en la calle, ¿no verdad? Desde las redes no vamos a cambiar la correlación de fuerza. Nosotros precisamos las redes en todo lo que se pueda utilizar, pero precisamos el trabajo en la calle. Entonces, el trabajo en la calle lo estamos haciendo. Ahora no me acuerdo exactamente, no quiero decir un disparate, pero si no me equivoco, en este mes de agosto que acaba de terminar, creo que hicimos 11 o 12 actividades presenciales, reuniones, charlas, etcétera, etcétera. Y si no me equivoco, ya tenemos como 8 o 9 para septiembre. Es más, hay para agendar 5 o 6 actividades, sobre todo en el interior del país. Y ya aprovecho y le hago el pedido a los compañeros que nos mandan la fecha, que nos confirme la fecha, porque nosotros les hemos propuesto que se agende del 20 en adelante, hasta el 28 o 29. Porque antes del 20 ya tenemos la agenda más o menos completa, y incluso hay agendado para octubre actividades. Hoy mismo a las 13 horas aprovecho y paso el mensaje. Ahí está, en el sindicato de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, en la sección de arquitectura, a las 13 horas van a estar los compañeros. Yo fui anunciado allí, pero tengo médico, entonces no voy a poder ir, pero van a ir los compañeros del Mondes, va a ir Marita y otros compañeros, a conversar del tema seguridad social. Y permanentemente hay actividades. Entonces, es importante, yo no quiero desaprovechar la oportunidad de señalar que para nosotros sigue siendo una cuestión estratégica construir el plebiscito desde ahora. Bien. Entonces, si no se hace eso, si se postergara por la razón que fuera, por decisiones políticas o por mal tiempo, lo que fuera, se estaría cometiendo un error estratégico. Bien. Estaríamos reeditando un nuevo capítulo de aquello que nos pasó ya en el 99 y que El compañero Adolfo Bertoni ha detallado innumerables veces y ha descrito con lujo de detalles aquellos errores que no debemos volver a cometer. Entonces, no hay que oponer la movilización en la calle, el enfrentamiento al proyecto con el plebiscito. Para nosotros son dos partes del mismo proceso, dos partes fundamentales del mismo proceso. Pepe Borges, muchas gracias por este rato. Seguimos conversando, el tema sigue, por supuesto, y en esta semana vamos a recibir otros integrantes del Mondes también. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes.